Quise cantarte, cariño, y me diste un beso. Te pregunté qué pasaba, me hiciste callar. Me señalaste la luna y después me abrazaste, diciendo al oído, bajito y bonito, ya me muero por ti, yo que sí me muero por ti, me muero por ti, por tu mirada, tus manos, tu voz y ese beso que mata. Me muero por ti, me muero por ti. Y no hay momento de día o de noche que no te necesite. Me muero por ti y solo por ti. Por tu mirada, tus manos, tu voz. Me muero por ti. He descubierto tu amor disfrazado de ángel, que es caprichoso, voluble y un poco fugaz. Pero se abraza mi cuerpo y me llena de calma. Me dice al oído, bajito y bonito, ya me muero por ti, yo que sí me muero por ti, me muero por ti. Y no hay momento de día o de noche que no te necesite. Me muero por ti, me muero por ti. Por tu mirada, tus manos, tu voz y ese beso que mata. Me muero por ti, me muero por ti. Y no hay momento de día o de noche que no te necesite. Me muero por ti y solo por ti. Me muero por ti.